tutela a, bueno, distintas personalidades. La justicia, no la justicia, en la Argentina hay división de poderes. ¿Ustedes creen que hubo división de poderes entre Macri y la justicia federal? No, evidentemente no. Doctor Dalbón, usted recién en el comunicado hablaba justamente de que Lázaro Báez como empresario estaba en el puesto 38 en comparación a las obras que le habían dado a Bielsa. Pero todos saben que las obras en Santa Cruz, que es la que están en cuestión en este juicio, la gran mayoría se la dieron a Lázaro Báez, y que no hay demasiados más contratistas en Santa Cruz más que Lázaro Báez. Yo te agradezco mucho, te agradezco mucho la pregunta. Por adelante, Gregorio. Le agradezco mucho la pregunta, Marcos, ¿no? Te agradezco mucho la pregunta porque, mira, te voy a decir, hubo 1.400 obras y el porcentaje que tuvo Lázaro Báez fue el 7%. Yo creo que te vi a vos en Santa Cruz, ¿no? ¿Viste cómo excavaron? ¿Encontraron algo? Bueno, acabo de contestarte. Vos me dijiste que todas se las dieron a Lázaro Báez y yo te estoy diciendo... ¿Las obras? La gran mayoría de la construcción. No, te estoy diciendo 1.400 obras, el 6%. Sacá tus propias conclusiones. Dalbón, sí. El candidato de Cristina Kirchner, Alberto Fernández, dijo que varios jueces van a tener que responder después de este hecho. Lo que dijo Alberto Fernández es algo absolutamente que tiene que ver con algo de sentido común. No es que dijo que determinadas personas ni señaló nada. Los jueces, evidentemente, a los que se refiere Alberto Fernández son aquellas personas arbitrarias que han cometido delito, prevaricato. Cualquier persona, inclusive los jueces, cualquier persona debería, por supuesto, rendir cuentas si ha cometido delito, si ha sido arbitrario o si ha habido mal desempeño. Gracias, Gregorio. Lo interrumpimos un segundo porque está viniendo Parrilli. Nos dan un segundito para acá. A ver. Parrilli, por favor. Hey. Chicos, organicémonos, chicos. Voto. A ver, es bastante en tumulto. Está Parrilli, Cerruti, bueno, vamos a ver. Si podemos. Ahora. Correte, cordobés. Todo lo que fue parte del gabinete de Cristina. Chicos. Por favor, para este lado, chicos, abrimos. Hablámonos. A ver.